horas trabajando. Hay un cartel que dice: se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana. Operación descarga, dejen de pasar. El momento es muy serio para bromas. Guardar reservas es nuestra misión. Que el invierno no nos tome de sorpresa, sin tener calor y provisión. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice: se ruega hacer silencio y no molestar. Pasar por otro lado, viene la caravana. Operación descarga, dejen de pasar. Profesor distraído, ido. Siempre está muy apurado, aro. O se olvida de la ropa, eva. O en los lentes se ha sentado, aro. Aunque es hombre muy sincero, ero. Vive siempre en el engaño, aro. Sirve el mate en el sombrero, ero. O se olvida algún zapato. Yo tengo un lindo perrito de pelo color café. No entiendo por qué la gente me dice que no lo ve. Lo llevo a pasear al parque, ceñido por su collar. La gente pasa y Angueto con furia empieza a ladrar. ¡Angueto! ¡Coche! Angueto, quédate quieto que te prometo un lindo manjar. Un terroncito de azúcar y un paseíto por la ciudad. Angueto, quédate quieto, la gente mira solo el collar. Y dicen: es imposible, perro invisible, calamidad. Angueto no es invisible, es un perrito color café. La vida tiene mil cosas que son hermosas y no se ven. La vida tiene mil cosas que son hermosas y no se ven.